años de servicio aquí en Alpargatas, y lo vamos a escuchar, cuál es la sensación que tiene después de esta gran noticia de un mazazo en la cabeza a los trabajadores cuando decidieron cerrar esta planta de Alpargatas. Buen día, Luis, ¿cómo le va? Bien. Bueno, cuéntenos su historia, ¿cómo es? Bueno, mi historia es que yo hace 30 años que me vine para acá, para La Pampa, hace 29 años que trabajo acá en la empresa, y acá hemos pasado muchas crisis, digamos, en el 2001, por ejemplo, que nos cerró 6 meses la planta y hemos vuelto. Bueno, han despedido muchos compañeros, digamos, en estos 2 años y medio que está este gobierno, y yo me quedé porque siempre tuve esperanza y la fe que esto iba a seguir, que no iba a cerrar. ¿Por qué no iba a cerrar? Porque acá está el producto empezado, terminado y empezado. Se terminaba, se empezaba el producto y se terminaba el zapato. Entonces yo nunca me imaginé que esto iba a cerrar. Y después yo estoy pensando ahora partir de nuevo para el norte, porque quedarme acá no sería bueno para mí, porque yo me tiene años que hago el mismo camino para acá. Así que y no caigo todavía, como dije al otro mes, no caigo todavía que lo que está pasando. Mañana ya no voy a venir para este lado yo. 29 años que hace el camino de ida y el camino de vuelta, y a partir de mañana ya no lo va a hacer más. Y bueno, entonces por eso me quedé acá un rato más, digamos, hasta el último, porque pensando qué es lo que voy a hacer, o sea, con la plata, digamos, que me van a pagar, y ya, digamos, volver de nuevo a la provincia de uno. Yo me acostumbré acá y tengo mi gente acá, mi familia acá, pero no me queda otra que volver de nuevo para el norte, porque la plata que van a pagar acá me va a rendir mucho más en el norte que acá en La Pampa, que todos sabemos que es una provincia muy cara. Pero yo, como le dije al gerente, me voy con la frente bien alta, y yo siempre dije que yo el día que yo me vaya de acá me tengo que ir sano del cuerpo. Y gracias a Dios yo me voy sano para hacer otra tarea, digamos, en donde sea. Gracias a Dios no tengo problemas de físicamente ni psicológicamente, me voy bien sano como entré acá, gracias a Dios. Es un lugar de pertenencia, era un lugar de pertenencia suyo, no solamente suyo, sino de sus compañeros, es por eso que cuesta un poco y se toma hasta el último momento para quedarse aquí en este lugar. Sí, porque son 29 años que acá, mal o bien, acá hemos hecho como una familia acá. Yo siempre dije, la fábrica es mi segunda casa. Siempre lo dije y lo voy a seguir sosteniendo. Más allá que vos después acá podés tener problemas con algún compañero, o discusiones con lo que sea, con el supervisor, con el jefe, pero esto no dejaba de ser una familia acá adentro. Porque acá pasamos momentos lindos, digamos, y compartimos unos mates, una gaseosa, y eso ya no lo voy a tener más. Por eso yo siempre digo que a todos mis compañeros que se fueron ahora, les deseo lo mejor, que les vaya bien en la vida. ¿Cómo vivió la vez anterior cuando echaron a sus 73 compañeros, que a eso los llamaban y los hacían salir con un papel? Yo ese día que yo vine, también justo estaba de mañana, cuando me tocó, era algo que no podía creer. Para mí, yo dije que lo que pasé el 30 de mayo, ¿no?, era como una película de terror, porque acá dentro de la planta, cada vez que tenían que llamar a un compañero, sonaba el teléfono. Y iban y buscaban a ese compañero, y era cualquiera. Y entonces yo de ahí dije, bueno, a mí no me llamaron y zafé. No me tocó a mí ni a mi hermano. Y dije, bueno, si algún día me voy de acá, que sea porque la planta cierre y no porque yo me vaya solo. Yo nunca fui parte de arreglar y o de renunciar. Nunca me insistieron en esas cosas, nunca me presionaron tampoco. Yo siempre dije que acá yo me iba a jubilar. A los 65 años me voy de acá, pero lamentablemente, por X motivo, mal organizado el gobierno, me tengo que ir ahora, a los 50 años de edad. Una persona joven que se va de la provincia sin trabajo a buscar un nuevo horizonte, un nuevo futuro en el norte, que es su lugar en el mundo también, hay que decirlo así. Sí, sí. Yo más de mitad de la vida que estoy acá, yo me vine acá a los 19, 20 años, me vine para acá yo. Ya tengo 50, ahora cumplo 51. Le pasó más acá en La Pampa que en Jujuy. Yo, gracias a Dios, siempre estaba yendo a ver mi familia, a fin de año siempre me iba. Y yo estaba haciendo planes ya para irme en diciembre, de nuevo para allá. Justamente ayer hablé con mi familia y que me esperen a fin de año. Pero ahora yo tengo que comunicar a mi familia que me esperen No a fin de año, sino ahora. Adelantó el viaje. Así que bueno, van a sufrir también. Más allá de que ellos me van a tener allá a mí, con ellos, pero van a sufrir. Entonces ahora ya depende de mí, digamos, de la plata que me den, que me paguen. ¿Qué es lo que voy a hacer con la plata? Soy yo. ¿Usted cómo describiría el día de hoy? Yo, este día para mí es el peor día de mi vida. Yo hemos pasado muchas crisis acá, muchos problemas me he tenido acá, en 29 años. Pero para mí este día para mí es el peor día de mi vida. Muchísimas gracias, lo acompañamos en este momento y ojalá que pueda ir retomando su vida y sobre todo su vida laboral, porque es una persona joven que tiene muchas cosas por hacer todavía. Bueno, gracias a ustedes por venir acá, como interesarse, digamos, de lo que está pasando acá. Bueno, me voy con fuerza, me voy con ganas, siempre pensando, digamos, en el futuro. Y esto, pasando los días, quedará atrás y bueno. Pero nunca me olvidé de esta fábrica que me dio tanto. Gracias a vos. Chao. Bueno, ahí escuchábamos a Luis, que es ahora un ex trabajador de Alpargatas, el último que queda aquí en este lugar, en esta fábrica, y con una situación muy, pero muy triste, muy acongojado, aunque se lleva los mejores recuerdos de este lugar, que según dijo él, no va a olvidar porque dejó casi la mitad de la vida en este lugar, y hoy, con 50 años, lo echan, decidió ya emprender su viaje hacia su lugar de origen, que es Jujuy, y con una mochila muy, pero muy cargada de buenos recuerdos, pero también algunas tristezas que se lleva de este lugar. Por eso hoy te decíamos, esto es casi un cementerio y nosotros, bueno, por segunda vez estamos viviendo esta situación. Es doloroso por donde se lo escuche, ¿no? Sobre todo cuando es un testimonio así en primera persona.